ya pasada la emoción del primer momento, lo que siento es una gran satisfacción, un gran agradecimiento a mis colegas venezolanos que consideraron que esto, que me ofrecen esta oportunidad, un gran agradecimiento hacia Venezuela que me ha dado todo lo que tengo. Ya yo me siento premiado. El hecho de que mis colegas me hayan escogido la película y le hayan dado este tremendo estímulo al equipo de realización, a todos los que conmigo trabajaron, porque no podemos olvidar que esto no es un trabajo de uno, esto no es un trabajo mío, es un trabajo de todo un equipo, es un trabajo de ellos y el estímulo es para ellos también.